Emilio Fernández, de Granja Los Pibes. Emilio, buen día, ¿cómo va? A ver, Emilio. Hola, sí, ¿me escuchan ahora ahí? Sí, ahora sí, te escuchamos. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, todo muy bien. Gracias por el llamado. No, por favor. Inicialmente queríamos charlar de las tortugas. ¿Sí? Bien. Que habían llegado a la ciudad de Tandil. Vamos a empezar por ahí. Y después hemos recibido un comunicado que me parece puede llegar a ser el tema central, ¿no? Pero empecemos por las tortugas. ¿Cómo llegan a la ciudad de Tandil? Dale, bien. Nosotros recibimos decomisos y animales de toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros pertenecemos a zona de la provincia. Uh-huh. Y cualquier accidente, cualquier problema que haya dentro de la provincia de Buenos Aires con animales silvestres, nos pueden llegar a llamar a nosotros. En este caso fueron unas tortugas que fueron encontradas en Tres Arroyos, hicieron un allanamiento por fauna doméstica, en realidad, por maltrato animal. Tenían unos perros en un lugar muy pequeño y muy estaban en un muy mal estado. Y cuando hacen el allanamiento se encuentran en el garage con 140 tortugas, 130 y pico eran. ¿Y en qué estado? Claro, cuando encuentran las tortugas, no, muy mal, o sea, están todas hacinadas en un espacio muy reducido, y Fiscalía decide entregársela a la chica que tenía la protectora, cosa que obviamente no tenía que pasar, porque obviamente la chica que tiene la protectora canina no conocía sobre fauna silvestre y obviamente sobre tortugas tampoco. Ajá. Para lograr la derivación a nuestro centro de rescate tardó bastante la justicia y fauna, en este caso también, porque tuvieron que haberlo hecho mucho antes. Tardaron cerca de un año y dos meses. En el camino se murieron muchas, porque a nosotros nos llegan el miércoles 80 de estas tortugas, todas provenientes de ese lugar, que obviamente las tenían para tráfico, no para venta de mascota. ¿Y ahora cómo se distribuyen, digo, dentro de la granja? Tiene un lugar especial, imagino, mucho más amplio, obviamente. ¿Y cómo es el seguimiento de ahora en más? Mirá, la idea que tenemos nosotros con tortugas ya desde hace varios años, tenemos un proyecto de reinserción. Las tortugas de acá de la Argentina están ahí en Río Negro, Santa Río Negro, y la parte de Santiago del Estero también hay otra especie que es, a simple vista no la identificás, pero haciéndole un estudio complejo de genética se puede llegar a identificar la especie y se puede reinsertar. Es un animal que lo podemos llegar a liberar. Lo que pasa es que ahora las tenemos que, vamos a decirlo, acomodar, porque están bastante complicadas, están muy venidas abajo, la mayoría tiene alguna patología. En alimento, obviamente, no la han alimentado con lo que corresponde, entonces han venido mucho abajo y tenemos que levantarlas bastante y después sí empezar con el proyecto ese que queremos. Claro. ¿Qué come una tortuga? Las tortugas, la mayoría de la gente que las ha tenido mascota, que eso vamos a aclarar, lo que está prohibido, nosotros siempre las personas pensamos que se podía tener, cualquiera de nosotros o cualquier familiar, cualquier conocido, ha tenido una tortuga en la casa. Y la mayoría de las veces le ha dado lechuga. La lechuga no alimenta para nada a esos animales, aporta solamente agua. Y por eso también que las tortugas que recibimos llegan en un estado muy malo en cuanto a la alimentación. En estado silvestre comen el 70% de la dieta de la tortuga de tierra es cactus. Comen cactus. Entonces hay que hacer esa modificación en el alimento. Mira vos, ¿eh? No, por lo menos yo no sabía que el principal alimento era el cactus. Mira vos, interesante. Así que bueno, ahora están ya, digamos, haciendo todo este tipo de trabajo, hace muy poquito tiempo que han llegado a la ciudad y ya... El veterinario ya haciendo el protocolo de cuarentena, que es cuando llega un animal y lo empezamos a chusmear para ver qué puede llegar a tener y eso, y a medicar. Claro, porque encima ahora es cuando, en la calle, como se menciona, se esconden, ¿no? ¿Se van a dormir o no? Los reptiles entran en bruma. Cuando la temperatura ambiente baja, el metabolismo de ellos baja. Ajá. Nosotros lo que hacemos es ponerlos en habitaciones que tienen temperatura arriba de 20 grados para que no entren en bruma, o sea, para que siga el metabolismo funcionando, así las alimentábamos y vemos bien cómo reacciona. Claro. Emilio, te hago una consulta. Digo, ¿nos llega algún tipo de información por algún problema que tiene la granja los pibes? ¿Es así? Sí, en realidad el trabajo nosotros que hacemos tenemos varias funciones, ¿no? Con Fauna de la Provincia tenemos la parte del centro de rescate, donde la gente seguramente que conoce, que va a visitar los animales, que son animales recuperados de toda la provincia, del país también hay, porque hay animales que vienen de otras provincias también, y eso es con un fin educativo, vienen de escuelas a hacer la visita guiada, y nosotros de esos animales podemos reinsertar los que pueden, y hay otros que no, que están con ala rota, algún ave o algún mamífero que está muy viejo o está muy lastimado, lo tenemos ahí. Y eso es la parte, lo tenemos como parte educativa. Pero acá en Tandil hace ya 6 años estamos haciendo rescates de fauna silvestre. ¿Qué pasó? Nosotros veíamos que era un problema que se venía dando acá en la sociedad, que obviamente al ampliarse la zona urbanística iba a empezar a haber conflictos con los animales. La gente entonces comenzó a llamarnos cada vez que se encontraba con una serpiente, con un lagarto, con una comadreja, con distintos animales de acá, que están acá. Entonces nosotros íbamos, lo buscábamos, a la gente le explicábamos la parte de educación ambiental, que íbamos a tener que aprender a convivir con los animales, todo eso, y al animal lo llevábamos para granja, lo teníamos en la parte de cuarentena, que eso es protocolar, le dábamos, si tiene alguna patología, los medicamentos, y luego la reinserción, luego la liberación. Esto lo veníamos haciendo hace 6 años. ¿Qué pasó? Hace 2 años empezamos a recibir mucho más llamados. Uh-huh. ¿Por qué? 2 motivos. El primero es que se hizo muy conocida la granja a nivel provincial, entonces toda la provincia nos empezaron a mandar animales desde Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, toda la provincia. Pero acá en Tandil también se hizo muy conocida por el tema de las escuelas y porque la gente iba a visitar, le gustaba, entonces nos llamaba más seguido y empezaba a tener conciencia la gente también de que en vez de agarrar un palo para matar una serpiente, agarraba el teléfono y nos llamaba. Uh-huh. Esos llamados pasaron de ser 100 a ser 700 en una temporada, entonces el número a nosotros nos sobrepasó. Nos reunimos varias veces con municipio, porque ¿cuál era el problema nuestro? Que todas las llamadas de que recibía bromatología y defensa civil, bomberos y policías también, la derivaban automáticamente para nuestro centro de rescate. Uh-huh. Ellos no iban a interceder en esos temas porque como ellos desconocen de fauna silvestre, lo derivaban directamente para nosotros. Bueno, entonces nosotros ahí nos reunimos varias veces para a ver si ellos podían amortiguar un poco los gastos que teníamos nosotros en el tema recursos. Bien. Nosotros tenemos un equipo de 5 profesionales, cuidadores, que además de estar en el día a día con el mantenimiento de los animales que tenemos ahí, que son 200 animales, tenemos que salir un día, un sábado a las 11 de la noche a buscar una serpiente, como lo ha pasado muchas veces, un domingo a las 10 de la noche a buscar un puma, y así sucesivamente durante toda la temporada. Cuando decís Emilio, cuando decís Emilio, ellos, te referís al municipio. Al municipio acá también, sí. ¿Y han tomado la decisión de suspender el trabajo de rescates? Sí, ya a partir de ahora, nosotros estuvimos en la última reunión que tuvimos, me preguntaron a ver cuánto era el monto para cubrir esos gastos, los recursos, y me dijeron que no podían. Me ofrecieron, creo que PIAF, no sé, es un plan que tiene para gente vulnerable, una cosa así, y el laboratorio de bromatología me ofrecieron. Pero la verdad que eso, nosotros, o sea, el laboratorio lo cubrimos porque nosotros tenemos veterinaria, tenemos edificio y tenemos un veterinario especialista en fauna silvestre. Lo que teníamos que cubrir sí o sí eran los gastos que tenemos en combustible, personal, y gastos médicos, clínicos, veterinarios, que son los medicamentos y después insumos básicos, guantes, gasas, que cuando recibimos un animal lastimado lo tenemos que tener, y además de alimento, porque cuando pasa por cuarentena lo tenemos que alimentar esos animales. Así que nos llegamos a un acuerdo y lamentablemente nosotros tenemos que suspender, porque la verdad que ya con esto no podemos seguirlo. Hace 6 años que lo venimos haciendo gratis por una cuestión de educación ambiental, pero ya hoy en día no llegamos a cubrir los gastos. O sea, Emilio, que a partir de ahora, no sé, una persona que vive, no sé, en las sierras, si encuentra una serpiente, ustedes no se hacen cargo. No, tiene que llamar a bromatología o bomberos acá de Tandil. La pregunta nosotros es, no podemos ir más. Claro, la pregunta es, ¿qué hacen ellos con la serpiente? ¿Dónde la ponen? Claro, el tema era que nosotros, es más, hasta brindamos las capacitaciones a bomberos, guardaparques de la provincia, de otros municipios. ¿Por qué? Porque no nos van a llamar a nosotros, a mí de Balcarce, no me van a llamar para ir a buscar una serpiente porque no llego, obviamente. Entonces ellos lo que hacían era, la capturaban y después me la traían. Entonces esas capacitaciones nosotros las hacemos. El tema que si ellos, acá Tandil, bromatología, bomberos, captura una serpiente, no tienen zona de cuarentena, no tienen un veterinario especialista en serpientes y no tienen obviamente el conocimiento que tenemos nosotros, que trabajamos hace más de 10 años sobre el tema. Claro, pero a ver, Emilio, porque ahí no me quedó claro. Supongamos que hay un llamado por una serpiente, va a bomberos, ¿sí? La capturan, ¿se la lleva a ustedes o no? ¿O ustedes tampoco aceptan? Claro, el tema es que nosotros no podemos recibir más. Porque el gasto nuestro no me lo no me lo amortiguás trayéndome el animal. El gasto el gran gasto que tenemos nosotros es cuando el animal llega a granja. ¿Por qué? Porque ahí necesito el médico veterinario, que obviamente no sé si han llevado un perro, un gato, lo que cobra una consulta. Yo lo necesito ahí para que me atienda ese animal. Después de eso, si tiene alguna patología, lo tengo que medicar. Claro. Después pasa a la zona de cuarentena, que son 15 días mínimos, hasta que esté el estudio de sangre. Una vez que esté aprobado el estudio de sangre, me digan, che, Emilio, está todo bien, se puede liberar, ahí nosotros lo liberamos. Pero en esos 15 días, si es un mamífero, come todos los días, y si es un reptil, le tenemos que dar en 15 días dos veces, por lo menos. Emilio, Gabriela, te saluda, un gusto, ¿cómo estás? Gabriela, ¿cómo andas? Vos estás hablando de una situación a futuro que ya no se puede afrontar y que es muy entendible y muy claro lo que has explicado. Mi pregunta va para los animales que ya están en granja, las situaciones que ya las tienen ustedes, que evidentemente entre las 80 tortugas que les llegó y todo el resto que tienen es también oneroso y es complicado. ¿Cómo están en esa situación, en lo que ya tienen en el trabajo actual? No, está todo complicado, realmente. Sí. Nosotros el lugar lo mantenemos, se mantiene con la entrada de la gente y la entrada de los contingentes escolares. Bien. El mantenimiento general, el día a día, lo tenemos cubierto. El tema es que nosotros acá estamos agregando un servicio que al principio era un servicio que era, no sé, ir a buscar en temporada 7 serpientes, sí. Y este verano fuimos a buscar más de 40. Claro. Entonces claro, es un número que porque ya no también lo podemos climáticamente afrontar. Y hay muchos factores que también están siendo diferentes, las temperaturas y demás, que también los animales claramente también responden a esa situación, imagino. Sí, y la gente de Tandil tiene mucha conciencia ambiental hoy en día. Ajá. Además de todo, nosotros como venimos con las charlas en la escuela, las capacitaciones, cada persona que escuchó de hablar de nosotros, que no maten a la serpiente o que no maten la comadreja, que cumple un rol fundamental para el ecosistema, claro. Esa persona directamente, en vez de agarrar un palo, agarra el teléfono y nos llama. Claro. Qué pena que se haya logrado, ¿no? Esa conciencia y que no se pueda seguir manteniendo el trabajo. ¿Ustedes se sintieron en algún momento acompañados por el municipio? Es que esta reunión la tuvimos hace más de 5 años, fue la primera, fue antes de pandemia, porque nosotros ya sabíamos que iba a pasar en algún momento el crecimiento este. Te soy sincero, es algo capaz que todavía no se tiene en carpeta, No sé cómo lo manejarán desde el municipio. Y desde el director pasado, que creo que era Sánchez Chopa, de bromatología, teníamos buena relación, y ahora con Ignacio lo mismo. O sea, Ignacio quería dar, o sea, que le demos una mano a ellos y colaborar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un desconocimiento, hay una pata floja ahí en cuanto al conocimiento de fauna silvestre. Entonces, ellos también fueron los que más o menos dijeron, che, no, Emilio, necesitamos laburar en conjunto. Claro. Pero cuando nos juntamos, Defensa Civil, Bromatología y la parte ejecutiva del municipio, ahí no se logró el acuerdo. Bueno, Emilio, y yo creo que sí, ya va más allá de bromatología, de defensa civil, yo ya creo que es un tema municipal o del Consejo Deliberante, directamente. Exactamente, sí. Por el crecimiento, como decíamos recién, que ha tenido Granja Los Pibes, por lo que significa, de hecho... Sí. La relevancia a nivel provincial y nacional. Bueno, que de hecho, acaban de llegar 80 tortugas, ¿sí? De Tres Arroyos. Sí, ahora, tampoco se vive del aire, ¿no? Digo, específicamente, como decía bien Emilio, gasoil, medicamento, esto, sí, aquello. Sí, gente que trabaja, claramente, que sí, hay aparte, que mantenerla. Ahí, en cuanto al personal, quiero ahí hacer un punto, que son los cuatro chicos que trabajan, son egresados del centro de día, o sea, que son pibes que estaban en situación casi de calle. Ajá. Se criaron ahí, tienen un conocimiento impecable sobre fauna silvestre, claro. Trabajan muy bien desde hace más de 10 años, y la verdad que todo lo que hacen, el trabajo de rescate, es extra, porque ya te digo, nos han llamado por un alacrán a las 11 de la noche, un sábado, y nosotros responder el teléfono e ir. Claro. Y después, en la semana, después de la 1 del mediodía, bromatología no tiene guardia. Entonces, claro. Pero Emilio, todas esto... las llamadas de murciélagos, ratas, claro, todo lo que sean, nos cae a nosotros. Entonces, pero... era como... Sí. ¿Quién le paga el sueldo a los chicos, a estas cuatro personas? Nosotros, desde la ONG sale. Claro, ahí está. Claro, porque es también estoy pensando encarar... no solamente en municipio, esto es provincial. Exactamente. Entonces, por ahí se puede conseguir algo vía provincia. Obviamente. Sobre todo en un lugar donde vos, cuando uno está acostumbrado a ver diferentes videos o documentales de cómo se manejan en otros países, en otros lugares, la gente que va a hacer este trabajo que me estás diciendo, y es un trabajo muy profesionalizado. Porque no es algo sencillo, todos sabemos lo que significa encontrar en el patio de tu casa un animal de este tipo. Hay que tener un conocimiento enorme, y es muy muy muy válido ese trabajo. Evidentemente hay que hacer algo un poquito más profesional, me parece. Ojalá Emilio se encuentre una solución para seguir avanzando en este trabajo, que muy buen trabajo que hacen en la ciudad de Tandil. Te queremos agradecer y nos mantenemos en contacto para ver si hay algún tipo de solución inmediata para que se salga de esta situación. Dale, muchas gracias por la comunicación. Por favor, un abrazo grande y que tengas buena mañana.